estuvimos en la lectura de la resolución de los jueces, del fallo de los jueces, y la absolvieron a Yanina. Esto quiere decir que Yanina no cometió ningún delito, que no tuvieron dudas los jueces en eso, que nunca se configuró el abandono de persona seguida de muerte, porque hay un homicida, y nosotros nos presentamos en esa causa también para que haya justicia por Lulú, que es lo que interesa a Yanina. Y bueno, vamos a seguir con esto, porque queremos justicia tanto para Yanina también como para Lulú, porque Yanina fue encerrada injustamente. Queremos saber si la fiscalía cometió un delito o no cometió un delito de fraude procesal. Así que también vamos a seguir en esa causa. Vamos a ver que se investigue eso. Después, bueno, leeré el fallo, el razonamiento de los jueces, y vamos a ver qué tuvieron en cuenta, porque todavía no lo sé. Bueno, muchas gracias por estar, porque siempre estuvieron ahí presentes, siempre al pie de cañón.